Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis escuchando Radio Almenara en el 106.7 FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Bienvenidos al Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com. Mandarnos un saludo por teléfono al 91315 1112. Pasaros por el local de calle Manoles 35. También estamos en redes sociales, Facebook, Twitter. Twitter es Mentidero Radio, que es una herramienta que estrenamos esta semana gracias a los community managers que tenemos en la mesa. Democracy, that just because it's a US country in Fallujah, too much calamity, this world go crazy, it's no fatality, go masar, go masar. Hoy vamos a tener, aparte de las secciones habituales que vienen cargaditas, un reportaje sobre la manifestación de estudiantes que tuvo lugar ayer para pedir pues la retirada de la nueva reforma educativa. Tenemos reportajes y testimonios a pie de calle y aparte pues las secciones habituales. Todo esto en un minuto. We'll be right back. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y estamos como los viejos tiempos, sin público. Y con Marta, ¿no? Ah, y con Marta del Amo. Buenas tardes. Feliz Jueves Lardero. Que nos ha venido aquí a hacer una visita sorpresa y nosotros agradecemos y la sentamos en la mesa como cualquier persona que quiera pasarse por el mentidero en el local de la calle Magnolias número 35, cerquita de las Torres de Bankia en Plaza Castilla. Estamos muy locos, invitamos a todo el mundo. Es. Estamos tan locos que hoy hemos comprado el periódico ABC. ¡Qué locura! Esto es la mayor locura que hemos hecho. La risión. Bueno, pues el periódico ABC, que hacía tiempo que no lo comprábamos, esa es la verdad, titula con una casi foto no se de ve, portada de ABC. Con una foto de portada en la que sale Manuel Chávez, expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, actual presidente, y Gaspar Zarrías, y bueno, gente de la Junta de Andalucía. El titular es: Griñán acusa a ABC de informar del escándalo como cortina de humo, en referencia a la noticia de que la Junta pagaba falsos ERE para garantizar la paz social. El sucesor de Guerrero al frente de Trabajo renovó el plan de pagos impulsado por el gobierno andaluz. ¿Qué digo yo? Esta noticia está muy bien, muy bien. Hay que investigar sobre todo los casos de corrupción. Pero resulta, como anécdota, señor, ¿cómo se llama el director de ABC ahora? Expósito. No. Sí. No, es el de ABC.radio, se llama Vito Rubio, sí. No, es verdad, es que... ¿Qué pasa? ¿Cambia más que de braga? Sí, sí, no, el director, el ABC. Expósito está en ABC.radio, ¿eh? Eso sí lo sé seguro, porque lo vi el otro día en una tertulia, ahí al hombre. Y era el más de izquierda de todas las tertulias, fíjate. Para ver los debates y las tertulias. Sí, en 13TV, por cierto, que hay un programa que se llama El Cascabel al Gato, que es el presentador del Gato al Agua, se ha pasado a 13TV y ha hecho un programa que se llama El Cascabel al Gato. Ingenio, el Cascabel al Gato. Ingenio de los periodistas, de estos medios de comunicación. Sí, de una tarde cualquiera. Magnífico, no te puedes aburrir. Ingenio, bueno, de una panda de cretinos. A lo que iba. No, en serio, hay que decirlo. Ingenio de una panda de cretinos. Dan vergüenza. Fíjate. A lo que iba con la noticia, esta que saca la ABC, que está muy bien, que la verdad es que es un poco vergonzoso esto que cuenta, pero resulta que es que El Mundo, el periódico El Mundo, ya había sacado esa noticia en junio de 2011. Amigos y amigas. Y eso lo ha tuiteado Pedro J, que ha dado además el enlace a la noticia, incluso sale en portada impresa y todo eso. Madre mía, no paran los periódicos de darnos estos momentos. Entonces, antiperiodísticos. Claro, digo yo, o sea, la importancia de sacar... ¿Qué no hacer en periodismo? De sacar una noticia en portada, ¿no? Que la tratan como exclusiva cuando otro periódico la había sacado hace 2 años, pues bueno. El otro titular de portada es Bárcenas. Evidentemente, hombre, niega al fiscal que el PP tuviera contabilidad en negro. Se sometió a pruebas caligráficas, que es una de las risas también en las redes sociales del día, y reiteró que los papeles apócrifos del PP no son suyos. Apócrifos. A mí me gusta este tío. ¿Viene, ¿eh? En el interior del periódico viene algún reportaje de Sistiaga y Chernóbil? Por no, esto de la actualidad. Ya. No lo sé. Lo que sí dice también... ¿Y evidentemente... han comunicado lo de que los Beatles se han separado? No, pero sale La Casa Real, tan antiguo como todo esto que me estáis hablando. La zarzuela desmiente presiones a la infanta para que se divorcie. La Casa Real tiene que salir en ABC. ¿Cómo? ¿Pero esto ¿qué es tiene ABC que ver? O el Hola? No, hombre, ¿y la Casa Real y ABC van unidas. Eso es así. ¿Pero tú crees que a él, incluso a los que les interesa la familia real les interesa esa pequeña noticia de hombre, mierda? Claro que sí. ¿Y está en portada? En portada. Bueno, ya ha abierto el como periódico. El Hola. Anuncio. Aquí de repente, madre mía, foto. Es que es abrir el periódico, ya me estoy riendo. Bueno, hay una foto, la foto noticia, en la que hay pues personas manifestándose ante la sede del PP de Zaragoza, semiótico, por favor, y hay como unos números encima de la cabeza, y en el pie de foto pues te dice quiénes son y que son cargos de Izquierda Unida y de Junta Aragonesista. Así como señalados. Bien, yo creo que lo más importante de todo esto es que parece que lo han hecho con un móvil... Sí. La foto es malísima. Sí. De 1998, ¿eh? Está pixelada, pero vamos. Tú, que esto no se ve nada. Es increíble. Y hay unas personas con números en la cabeza. ¿Qué quieres? ¿Y generar, cuál, ¿no?, es el objetivo de identificar? Ah, y sobres. ¿Hay sobres? Hay sobres, sí. Hay sobres, ¿eh? Pero ¿cuál es el objetivo de identificar a las personas? Porque digo yo que lo justificará la noticia. Ah, pues no lo sé. No hay noticia, de hecho. Solo lo preguntaremos. Hay gente que se manifiesta. Habieito Rubio. Este es el enemigo. O como se llame. En fin, hay más fotos. El ABC empieza siempre con fotos. Pues sale aquí Bárcenas, escoltado. Es verdad, lo he visto hoy. se parece muchísimo al mafioso de los Simpson, ¿eh? Bárcenas, ¿no? Yo solo Bárcenas. Quiero Bárcenas una... se parece al mafioso de los Simpson. Perdón, quiero comentar una cosa sobre esta página y sobre que es el Lola es una revista famosa por su diseño de fotos enormes y textos muy pequeños. ¿Cómo es esta página? Como el Lola. Exactamente igual. A lo mejor tienen acuerdo. Mira, el príncipe, todo todo muy previsible. El, hola, príncipe y el papa. Con un iPhone. O sea, han salido el príncipe y el papa. El príncipe haciendo un anuncio a Apple. Esto es una de las carrozas de un carnaval. Una cerda. Aquí misioneros religiosos. Muy artículos bien. De gente. Muchísima letra. Mucha letra. Luis Bárcenas niega todo ante la Fiscalía Anticorrupción. Ahí le tienes. Ahí le tienes de perfil. Engominado. Luego también dice que fue recibido al grito de chorizo y ladrón. Menos mal, ¿no? Bueno, menos mal. ¿Os imagináis que ayer, en vez de decirle chorizo ladrón, hubiera gente que hubiera salido a la calle a defenderlo? Esto es España, ¿eh? Podría ser. La verdad es que sí. ¿Y qué dice el titular? Que niega todo, ¿no? Sí, niega todo y ya está. Y ese es el titular. Eso le honra. Yo siempre hay que negarlo todo, aunque hasta cuando te pillen. Le honra porque sigue los pasos de sus antecesores, que también negaron todo cuando hubo un caso de corrupción que luego se demostró. El caso este es curioso, ¿eh? O sea, yo creo que, y esto lo venía pensando, que solo falta... Esto es un poco humor negro, ¿eh? Que no quiero que nadie me malinterprete, aunque ya sabéis que en el mentidero se puede malinterpretar todo lo que queráis, que solo faltan muertos. Y ninjas. En este caso de periódicos políticos sobre, ¿no? Parece como un poco ficción y falta que de repente alguien, un abogado de alguien, aparezca por ahí que tenga un accidente de tráfico. Si pasa, ¿no? Eso, en 5 años tenemos serie en Canal Plus. Claro. Miniserie en Antena 3. Claro. Ya ves. Bueno, PP, eso sería peor. El PP está tranquilo con la actuación judicial porque no es soportable tanta insidia. A mí es que me hace mucha gracia, porque dicen que todo es mentira, pero claro, han salido ya algunos del PP diciendo, oye, sí, a mí me han dado sobres, y yo... ¿Queréis que...? Uno ha dicho, incluso, me enseñó los papeles. ¿Queréis esos? Que lea uno de los titulares, sin duda, del día, y que espero que todos comentemos con nuestro habitual desparpajo. Aguirre se ofrece para abordar la regeneración democrática. Y esta quizás puede ser una de las claves de todo esto, amigos y amigas. No es una de las claves. Bueno. Fundescam. Ya la digo, por Dios. A ver, por Dios, aclarémoslo. A ver, aclarémonos, Cristian. Esa que mujer está de mierda hasta el cuello de corrupción con todo esto. Fundescam. ¿Mm? Empezó la Gürtel casi ejemplo, con ella. Sí, sabes. No quiero... En cuanto se investigue, ella fue la primera que puso el grito en el cielo diciendo, por Dios, demandad a Bárcenas porque es la única manera que tiene de controlar estas cosas. Ella es... Es así, es una jodida fascista, es lo que es. Sí. Es una fascista y la única manera que tiene de reprimir una cosa así es demándales. Demándales, ¿sabes? Nosotros somos los acusados y los que estamos en tela de juicio, pero vamos a demandar a quienes hablan, ¿sabes? En este caso, vamos a tirar por la borda a Bárcenas, vamos a demandarle y hacer con que él es el culpable de, yo qué sé, injurias. Insidias. Si él está negando la mayor, ¿sabes? Porque está abandonado completamente... Demándale, sí, venga, haz que él haga un pacto con la fiscalía y tírate tú por la borda. Es que sois idiotas. ¿Qué clase de representantes legales tenéis en el partido con mayor representación del país? Así va España, ¿sabes? Regenerate. Es que no tienen cabeza. Esta señora, entonces, intenta hacer la maniobrita de... bueno, que Mariano Rajoy y Mariloli Cospedal se traguen todo el puñetero muerto y yo quedo aquí como la regeneradora de España y la candidata del futuro y no sé qué. Para que ella sea la candidata tiene que petar desde dentro el Partido Popular. Poderosos enemigos se ha buscado criticando a Ana Botella, es decir, a José María Aznar. Así que es un cadáver político. Bueno, ¿en serio? Esperanza Aguirre es un cadáver político. ¿Eso aseguras? Eso aseguro aquí, al 100%. Hoy en día. Veremos, hoy en día. Cuidado. Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre. Dilo otra vez. Esperanza titular. Aguirre. Oh, ella puede ser tuitea, presidenta. Tuitea presidenta, eso. Presidenta, por encima del cadáver de José María Aznar. ¿Tú sabes lo que es José María Aznar? Derecha española, José María Aznar es Dios. Es el jodido Les Grossman de la derecha española. Lo pero peta, ni siquiera, tío. Ni siquiera para sacar un partidito ahí. Un partidito unos que votitos. Joda a la derecha. Quizá tiene representación parlamentaria. Eso no es ser un cadáver político, Cristo. Eso es ser un cadáver político completo. Porque quiero recordar a un expresidente español que también, Adolfo Suárez, tuvo un partidito ridículo en el Congreso durante muchos años. Yo soy más escéptico que de la visión de Cristian. Pero bueno, no, veremos. Escéptico, a ver. Yo temo más. Es que yo no soy una persona precisamente optimista con el devenir del curso político de las cosas. Ahora bien, te garantizo que Esperanza Aguirre, habiendo hecho lo que hizo ayer, metiéndose con Ana Botella, ha acabado su propia tumba. Bueno. Ahí queda. Veremos la lideresa cómo sigue. Seguimos con la noticia que venía de portada, página 22, nuevas revelaciones del sumario de los ERE, nuevas revelaciones de la BC Alumno. Nuevas. Y extra. Que consta de hace 2 años. Y luego dice que el presidente andaluz José Antonio Griñán, dice a ABC cómo debe titular. Ah, mira. ¿Y eso por qué? Pues no lo sé, porque se han enfadado, porque claro, el Griñán ha dicho, oye, ABC, ¿por qué sacáis esto ahora? Si esto, ¿qué? Esto ya está investigadísimo, ya hemos hecho la comisión de investigación, ¿y qué me estáis contando si esto ya no es nuevo? ¿No? Y el ABC pues se ha cabreado. Es como cuando el Un Mundo vuelve con lo del 11M. Sí, nuevas, ¿no? ¿No? Sí, claro. Bueno, o sea, que este es bueno, pues el 11M de ABC es mucho más flojito, ¿no? Los seres. Ya. Hombre, es verdad que el ABC de Sevilla fue el que destapó un poco el caso, ¿no? Al César, lo que es del César. Sí, buen apunte, de precedente. Buen apunte. Una entidad favorecida por Mas dice que la autodeterminación evitaría muchas muertes. ¿Sí? ¿Qué titular es este? Sigue, por favor. Amix de la UNESCO, subvencionada y catalogada de utilidad pública por la Generalitat, defiende el derecho a decidir. ¿Pero muertes de quién? No lo sé, a ver. Por favor. Sostiene que la autodeterminación evitaría muchas muertes en el Estado español. Así lo asegura en su página web, donde defiende que el derecho a decidir en el País Vasco y Cataluña no debería limitarse a las tres policías vascas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero muertes de quién? Pues yo creo que está el ABC está... No lo sé, no lo deja claro el ABC, pero lo que está intentando pues es identificar exactamente pues autodeterminación con violencia, ¿no? Yo creo que la intencionalidad es clara. La distancia entre PP y PSOE se recorta a solo 5 puntos. A solo 5 puntos en el fango, ¿no? Porque ninguno de los dos llega al puto 30%, ¿sabes? Aquí le dan 35 al PP y 30 al PSOE. ¡Flipan! Antes del Bárcenas tenía 27%, va a tener ahora 35. La fuente del estudio. ¿Sacan esos? Es el CIS, tío. El CIS, sí, claro. El CIS vio antes de Bárcenas, El País publicó que tenía menos del 30. Ya. ¿Qué? ¿Se las inventan? Que sí, que el CIS... El CIS... Es una mierda. Hombre, al final, al cabo, no sé deja si de el ser... CIS, pero el periódico se las puede inventar muy tranquilamente. El ABC se las inventa tranquilamente, ¿sabes? ¿Tú crees? O cualquier periódico a su antojo, quién sabe también, si es que esto... No hay nadie al volante aquí, ¿eh? Es una auténtica locura lo que pasa en la prensa, en la política, en la sociedad española. No hay nadie al volante. La casa del rey. Es increíble. Está al volante. No niega presiones a la infanta para que renuncie. O sea, que hay presiones... O sea, ¿quién le está presionando a la infanta? ¿Quién es? Para ¿quién que es? Se divorcie ¿para de Urdangarín. ¿Para que renuncie al amor? Sí, no renuncies al amor, infanta, jamás. Madre mía. Bueno, que lo han embargado. Y que dijo... Que está empobrecido. Pero que le han embargado el palacete ese. Bueno, que no se sabe, pero que le van a embargar por valor de 8 millones. Y lo único que tiene de 8 millones, según parece, es el palacete. Que lo va a poner como aval para la fianza. Fianza. Bueno, a ver, eso es un embargo. No, pero que pueden seguir viviendo en la casa. Bueno, pero claro, tiene que porque, ser una casa amplia. Porque es Urdangarín. Puede hacer negocio con esa al casa. Al fin y al cabo es una fianza. Pueden devolvérsela si le declaran inocente. Claro. ¿Y creéis que le van a declarar inocente? ¿Qué pregunta más? Mi silencio dice todo. No hay nadie al volante. Bueno, don Felipe... ¿No tienes un efecto especial de claxon o algo así, tío? Ahora que ¿don Felipe? Con ¿don Felipe por qué? Don como Miguel. ¿Cómo que don Felipe? ¿Por qué? Porque es el príncipe de Asturias. Claro, el rey de ¿cómo no va a ser don? Vale. ¿Qué cosa? Oye, que yo creo que don somos todos, ¿no? Claro. De hecho, cuando yo relleno un formulario, viene don, incluso doña. Pues no sé. Cuando se interprete. Oye, a ver, hablar de uno en uno. Que el ABC dice que este señor, pues nada, que fue ayer a un barco o no sé qué. Y eso. El hola, es que esto es el hola. Mientras no se aceite, todo seguirá bien. Bueno, se estrecha el cerco sobre los violadores de las 6 españolas. Bueno, qué historia. Esta historia que hubo en Acapulco. Truculenta. Los criminales se ensañan con las mujeres en México, dice también por aquí. ¿Qué más? Bueno, en Túnez se está liando un poco también. El asesinato de un opositor fuerza a un gobierno de unidad en Túnez. Bueno, veremos. La calle la revuelta toma la calle y acusa a los islamistas de la muerte de Belait. Estoy teniendo problemas con los auriculares, por eso hablo un poco mal. Pido perdón. ¿Qué problemas tienes? Pues que no me funciona bien. La ministra de Educación de Merkel acusada de plagio. Sobre esto, ¿alguien había comentado algo en las redes sociales? ¿Compañeros? Yo había comentado bastante. ¿Y qué era? No sé, últimamente veo mucho acomplejado por ahí que dice en España sale el escándalo Bárcenas y aquí nadie dimite. Dimitir no es un nombre ruso. En Alemania pillaron por plagio a no sé quién y dimitió. Pues esta no va a dimitir ni a tiro limpio, ¿sabes? Y es Alemania. Es gracioso porque la tipa tiene un doctorado. No sé cómo funciona el sistema educativo alemán, pero tiene que ser cachondísimo también. Digno de copiar o algo, ¿sabes? Nunca mejor dicho lo de copiar. Qué buen pillado, qué bien traído. La señora tiene un doctorado, pero no tiene título universitario. ¿Cómo? Sí, así es. Tiene un doctorado en teología, pero no tiene título universitario. Es ministra de Cultura y ahora que le han suspendido el doctorado por plagio, no tiene titulación universitaria. Ni la ESO. Tendrá bachillerato. La EGB. Bueno. Bueno, que tiene sus años, sí. Seguramente tenga el Visbet. O quién sabe qué sistema educativo. Hombre, eso tampoco es, en España, por ejemplo, cualquier ministro puede no tener. Hay alguno que no tenía estudios universitarios. Ah, sí, pero eso es Alemania. Alemania funciona. No, no funciona. Como ninguna otra parte, maldita sea. Europa entera se hunde. Europa entera. ¿Cómo era? Sin frenos. Has venido fuerte, oye. Sin volante. Bueno, suplemento católico Alfa y Omega. Ay, luego me lo dejo. BBC English, no sé qué. El gobierno, ojo a esta noticia, por favor. Ojo, ojo. El gobierno destinará más de 1,000 millones a reactivar el empleo juvenil. ¡Viva! ¿De dónde han salido esos 1,000 millones? Lo primero, ¿de dónde han salido esos 1,000 millones? Pues no lo sé. Pues eso, ¿eh? Dos, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Qué van a hacer con ellos? Dice que... ¿Qué tipo de plan? Que las pequeñas empresas que contraten a un joven... Ya, vale, vale, deja de leer, o sea, tonterías. No pagarán cuotas. Inservibles, tonterías inservibles. Basura. Sí, de todas formas... Cosas absurdas. ¿Qué pequeña empresa va a contratar a nadie si no hay crédito financiando las pequeñas empresas para pagar sueldos ni consumo? ¡Tontos de los cojones! De hecho, ¡cretinos de mierda! ¡Es que no sabéis nada! ¡No sabéis nada de economía! ¡Sois basura! El otro día... Bueno, ¿qué coño? Esta mañana mismo habéis sacado bonos del Estado para financiar deuda... más caros que la anterior emisión cuando hay el doble de demanda que la oferta de bonos. Que alguien me explique algo. Yo no sé absolutamente nada de economía, vosotros sois cretinos. Porque si hay el doble de demanda que la oferta de bonos emitidos y lo vendes más caro, debes ser gilipollas. ¡Gilipollas, muchacho! ¿Qué clase de directivos tenemos? ¿Cómo vamos a salir de ninguna clase de depresión o crisis con esta gente al mando? ¡Es ridículo, por Dios! ¡Ridículo! Y ridículos también vosotros, ciudadanos, si no sois capaz de verlo. Madre mía, acabamos de perder... ¿Cuántos oyentes? Las querellas. Yo me alegro porque Cristian ha vuelto con ganas. @gmail.com. Madre mía, me ha gustado muchísimo. Ha sido una, yo simplemente un retorno iba de Cristian. ¿Querellas por qué? ¿Querellas por decir la verdad? La verdad. En serio, hay el doble de demanda que de los bonos ofertados y las han vendido más caras la emisión. Tú, así no funciona. Nos están robando nuestro dinero. Algo nos pasa están aquí. Robando nuestro dinero. En forma de deuda pública vendida más cara de la cuenta. Porque estamos en el capitalismo. Teóricamente funciona con oferta y demanda. Más demanda, bajan los precios, ¿sabes? Suben los precios. Porque no hay oferta suficiente. Pero no. Nosotros vendemos la emisión de activos más caro. Porque somos tontos. Violamos las reglas básicas del capitalismo económico. Pero bueno, no hay nadie al volante. Se lo llevan también, que ponen esos precios. Que no hay volante. Obviamente. No hay volante, ni siquiera. Obviamente. Ni siquiera hay por volante. Por eso digo que es un robo. Porque ¿quiénes van a ser los que compren, los que tengan la oportunidad de comprar esas emisiones de bonos del Tesoro? La gente X. Sí, sí, está claro. Bueno. Y ellos no lo quieren comprar a una rentabilidad de acuerdo con el mercado de crédito. No. Quieren sacar muchísimo más dinero expoliando y sangrando a la ciudadanía española, que es quien paga los impuestos, para mantener a flote un puñetero barco hundido por los timos de la construcción. Venías con ganas, ¿eh? Venías con ganas. Madre mía, si os habéis perdido este discurso, volver para atrás y volverlo a escuchar. Mañana, cuando esté subido, porque ahora no podéis volver para atrás. Si le dais para atrás, seguramente tendrá que volver a cargar el programa y dejaréis de oírnos, ¿vale? Bueno, yo no sé ni por dónde iba. Los sindicatos de Iberia convocan 15 días de huelga en febrero y marzo. ¡Hala! Dejamos de volar. No hay comentarios ya, a partir de ahora. Sí, estamos un poco en shock, ¿no? Los sí. Peces cuidado. Comerán pollo y cerdo. ¡Toma! Sí, venga, nos han llamado para preguntarnos. Científica, ¿quién nos ha llamado? O sea, que los humanos es que estamos dejando de comerlo porque no podemos pagarla no. Y se va a comer ellos. Es que, a ver, es que lo que pasa es que me enteré un poco por encima. Pero la cosa es que parece ser que van a empezar a utilizar el pienso que comen las vacas y los cerdos para alimentar también a peces. La verdad es que no sé qué sentido tiene porque es que no me he enterado, pero bueno, yo lo comento. Entonces, hacer peces mutantes. Yo vaya a la pescadería y quiera comprar pescado. Pues ya no será vegetariano o yo qué sé. ¿Una merluza de pollo? ¿Merluza? Eso. ¿O merluza pata negra? Ey, oye, no lo... patente en trámite, chavales. Madre mía. Calla. No lo digas en antena. Bueno, la sección cultura dice la gran mentira del arte. Titular más impactante. dice que las falsificaciones, habla de las falsificaciones. De cuadros. Qué bonito, sí. Pero bueno, es que el arte es mentira. Es una ilusión. Bildu si quiere toros ensogados en el carnaval de San Sebastián. No entiendo nada. Bildu, ensogados. ¿Qué pasa? ¿Por qué quiere toros ensogados, Bildu? No lo sé. Si son así muy lo progresistas. Lo dice el ABC. El ABC es mentira. Recuerdo que estamos leyendo el son periódico ABC. ¿Qué cuernos? Nunca mejor dicho, es un toro ensogado. No lo sé. Pues no sé, es pues un toro con soga. A ver, voy a ver si lo adivino. Seguro que es que les ponen una cuerda para hacer cualquier cosa y el ABC lo está criticando en plan de, ah, no queréis corridas de todos, pero sí les podéis poner un cuello alrededor del... O sea, una cuerda alrededor del cuello. ¿Es eso? Seguro que le ponen una cuerda y luego la prenden. O algo así. Claro. O les quitan de ser españoles o algo así. Bueno, la otra... ¿Era eso o no? No hay banderilla, ¿no? No hay banderilla del color de la curriña o algo así. Ojo a esta noticia también de alcance, por favor. Atentos oyentes, esto es muy importante. Sí, sí. La otra fiesta del DJ del Madrid Arena. La otra fiesta. Se trasladó a Madrid en un jet, se alojó en el Puerta de América y además de marihuana, exigió champán y vino. ¿Se refieren a Steve Aoki? Sí. ¡Sí, Steve Aoki! Tú sigue y controlas, muchacho. ¡15.000 personas! ¿Podría ser quizá la persona, la única persona en España que de verdad tenía un contrato justo? Pero bueno, ¿y qué más da el DJ? ¿No tiene la culpa? No sé, pero es que no entiendo... ¿Por qué se meten con el DJ? ¿Qué más que da? No lo sé, ¿por una qué página quieren relacionar bebida y no sé, pues es con que... el Madrid Arena? Que un DJ se droga, notición. Sorpresa, sí, sorpresa. Es eso. Además, hombre, que lo han metido en contrato, pues es la risa y ya está. ¿Qué más te podemos decir? ¿Quién es Steve Aoki? Al parecer... Un mindundi. Steve Aoki no es nadie. Pidió marihuana en la habitación de su hotel. Ya ves tú. Tenemos un cantante. No, la pidió, la exigió. No, la exigió. Escrito por contrato. Mejor todavía, de manera totalmente legal. De manera totalmente legal, ¿sabes? Es increíble, ¿no? No es ni medio delictivo. De hecho, ponía local grass. Mira, hierba local. Hay otro luego. Hay en una el mundo sección musical aquí. Español tenemos a un señor que puso verbo a un nombre, ¿sabes? A una actividad. Hacer un Melendi. Hay otro DJ hecho aquí en el periódico, en la página ya Gente y Estilo, casi la última, que es Fonsi Nieto. Es que un dice, DJ. Yo a la discoteca voy a trabajar. El DJ, que yo pensaba que era motero, habla sobre sus éxitos en la música y la relación con su exmujer, no sé quién. Pero es un... No es bastante mayor ya para ser DJ. Pues no lo sé. Fonsi Nieto lleva ya unos años haciendo, dando vueltas. Fracasado en los circuitos motociclistas, se pasa al trapicheo de discos en una discoteca. A ver si va a ser un pinchadiscos como Alguersuari, el de Fórmula 1, que el otro día estaba pinchando en Valencia con la mesa de mezclas apagada. O a ver si va a ser como Kiko Rivera. Bueno, vuelve José Mota, dice por aquí. Se junta mucha gente aquí en el barrio del Pilar. Y nada, la contraportada es bastante aburrida. Las contraportadas de a veces son bastante aburridas. Dice, farolas piratas en Qatar. Un juzgado admite la demanda de la arquitecta española Beth Galí contra el Emirato por copiar uno de sus diseños que instaló en un paseo de 10 kilómetros de Doha. Madre mía, a veces a quién le interesa. A ver si lo he entendido, a ver si lo he entendido. Las farolas están embarcando en Qatar y asaltando embarcaciones. Más o menos, sí. Parche en el ojo y bandera negra con la calavera para extraer algo. Luz. Luz. Una potente luz. No, claro, esa es tu mente divertida, pero en realidad simplemente es que han copiado una cosa un totalmente inerte como una farola y además tampoco tiene mucho interés. Es como si la ha demandado y te lo cuentan en ABC. En la ciudad de Atenas han copiado las papeleras de Madrid. Es como si, yo qué sé, como si ejemplo, alguien demandara a su vecino y saliera en la contraportada de ABC. Han demandado a su vecino por romperle una cornisa. Contraportada a veces. No, o por comprarse los mismos azulejos. Hay que decir que es una demanda contra el Estado de Qatar, ¿eh? Cuidado. Ese que el patrocina. El Estado de Qatar, ese que tiene tantos metros cuadrados. Sí, que... metros cuadrados, señores, así es. Que patrocina. Muy bien, esta señora se ha metido con alguien que no puede y ya está. Es la noticia. La noticia es que esta señora va a perder. Seguimos en el mentidero que ya hemos acabado el periódico. Aquí os cuento la historia que impuso el vencedor, aquel que tuvo al pueblo bajo el yugo del terror. La historia es bien simple, prestad mucha atención, que el rey viene del cielo y enviado desde Roma a España, el monarca vino a reinar sobre un pueblo soberano que tras 40 años y a base de palos la historia supo olvidar. Dios salve al rey, Dios salve al rey, que lo lleve al cielo, puta franquismo que le dio el poder. Dios salve al rey, Dios salve al rey, que lo lleve al cielo, puta franquismo que le dio el poder. Bienvenidos una semana más a la sección que todos estabais esperando. En realidad no la estabais esperando porque a lo largo de estas últimas dos semanas la habéis vivido cada minuto de vuestra existencia si encendíais un medio de comunicación de cualquier tipo. ¡Piu! Inaceptable, improcedente, como ¡piu! Todo. En el quinto lugar, un compañero de profesión, un colega, Federico Jiménez Los Santos, que hacía las siguientes declaraciones en Libertad Digital. Nadie. En esta casa ha recibido ningún pago del Partido Popular. Nadie es nadie. Si hubiera entregado un solo euro del Partido Popular, o 36.000, como dicen estos, por supuesto que iría a los comedores de Cáritas. Al Pepe no se lo devuelvo porque no sé qué haría con ello. Pero nunca. Nunca es... Muy bien, Federico. Muy bien. Al Pepe no se lo devuelvo. Que a saber lo que hacen con ello, ¿eh? A ver si nos entendemos, Fede, madre mía, cómo las cuelas ahí, ay. Un saludo, te queremos. Ojalá siguieses teniendo audiencia y eso. En el número 4, Doña Esperanza Aguirre. Que los primeros atisbos de recuperación económica no se vean paralizados como consecuencia del ambiente generalizado de corrupción que tiene indignada a la opinión pública, y como yo decía el otro día, y más indignados que a nadie, a los políticos honrados, creo que es imprescindible que nos elevemos y hagamos la regeneración democrática que España necesita 30 años, 33 años después de haber comenzado la democracia. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a dar el poder a los ciudadanos. No sé ni por dónde empezar. Bueno, voy a empezar justificando por qué está en el número 4 y no en el número 1. Porque eso es lo que ella quería. estar en el número uno. No, no te vamos a dar el número uno. Porque al fin y al cabo lo que dices es que esos caretas es chamulla, loca. Es chamulla lo que decís. Es basura política, propagandística, populista. ¿Sabes? Tonterías políticas para estar en el candelero. En su realidad no significan nada. Pero hay que comentar un par de cosas. Uno, regeneración y habla de sí misma. Se lleva toda la vida metida en política. Y dos, los políticos honrados, como dice ella. Pero si tú llegaste a la presidencia de la Comunidad de Madrid con uno de los mayores escándalos políticos de corrupción que ha habido en el sur de Europa en los últimos años. El sur de Europa entero. Es increíble. Y el sur de Europa no es decir Balaí, ¿eh? Que está jugando en la Liga de Grecia e Italia, amiga. Virgen Santa. Tamayazo. Es que nadie se acuerda del tamayazo. Yo sí. Nadie se acuerda ya. Yo estaba justo después de comer, me enteré. Precisamente los que no se acuerdan son los que aparecen en tu clasificación. Es que tener poca memoria da mucho margen. Venga, el siguiente que mola también. El siguiente. En tercera posición, nuestro colega más fafástico. Se está quitando, ¿eh? Se está quitando de la clasificación de inaceptable. Luis de Guindos, ministro de Economía. Lo que estamos viendo en los últimos dos días pues no ha tenido un impacto significativo ni en el mercado de bonos ni en otro tipo de indicadores. Esa es un poco la respuesta que yo he dado, ¿no? Las preocupaciones del ministro de Economía siempre son poliédricas, si me permite usted la expresión, pero la respuesta que le doy es en relación con el caso que estaba comentando anteriormente, la pregunta que me ha hecho su compañero, que en la medida en la cual, tal como es la situación, el Gobierno continúe comprometido con lo que es el saneamiento de la economía española, de las cuentas públicas, con las reformas económicas, con las reformas estructurales, pues evidentemente estoy convencido de que no va a haber ningún impacto importante en lo que es la percepción de la confianza y la credibilidad. Un escándalo de corrupción hipermasivo que afecta al partido en el gobierno con mayoría absoluta por financiación ilegal desde el año 1990 no está afectando lo más mínimo a la imagen exterior de España. ¿Qué va? Nadie lo ha sacado. Nadie. Eso no afecta. De hecho, claro. Ni siquiera ha aumentado la prima de riesgo en la última semana. Ni nada, no, nada. Las cosas van bien. Muy bien, Luisito. Por cierto, tu hermano se ha quedado en el paro, tengo entendido. En el número 2, Rubalcaba, el mejor líder de la historia del PSOE para el Partido Popular. Señor Rajoy no puede dirigir nuestro país en un momento tan delicado como este. Que su permanencia al frente del gobierno no va a permitir superar la crisis política. Antes bien, la va a agravar día a día. Y es por eso por lo que le pedimos que abandone la presidencia del gobierno y que dé paso a otro presidente que pueda restablecer la fortaleza, la credibilidad y la estabilidad que necesita nuestro país. Está hablando de... ¡Alfredo! ¡Que dé paso a alguien que tenga más credibilidad! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí, Alfredo? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡Credibilidad! ¡Dar paso! Dejar la puerta para otros candidatos más creíbles. ¡Hola, hola! ¡Primarias! ¡Primarias! ¡Jubilación! ¡Primarias! Hablando de cadáveres políticos, Alfredo Pérez, ¿eh? Menudo. The Walking Dead. Número uno, el presidente del gobierno, Mariano Insidias Rajoy. Conocimos la existencia de 22 millones de euros en una cuenta particular de un banco suizo. No tiene nada que ver con el Partido Popular, pero se atribuyó intencionadamente al Partido Popular. ¿Por qué? Que responda quien hace esas atribuciones o quien piense que tiene que ganar algo con ellas. El Partido Popular ni tiene ni ha tenido cuentas en un país extranjero. Que no, que te han pillado, tío, que lo han visto. Que es un hecho. Varios diputados del Partido Popular y exaltos cargos han admitido que sí, que recibieron esos cobros, que figuran en la libreta, lo que quiere decir que la libreta es real. Si la libreta es real y vincula esos pagos con cuentas en Suiza que no pagaban impuestos, entonces está cometiendo un fraude fiscal. Si está cometiendo un fraude fiscal, es financiación ilegal del partido. No hay nada más que decir. Pasan las mejores casas. No te lo tomes tan a la tremenda, Mariano. Todo esto pasará. Y hasta aquí la clasificación de esta semana de inaceptable e improcedente. Pues seguimos en El Mentidero. Como hemos dicho al principio del programa, vamos a fijarnos en la manifestación que tuvo lugar ayer de estudiantes, aprovechando la convocatoria de huelga y esta semana de lucha. Tenemos un reportaje, esta vez no tenemos entrevista. Hay que destacar y agradecer el trabajo de Onda Merlín Villaverde, que ayer hizo una cobertura de la manifestación y en la cual pues un servidor tuvo la oportunidad de participar, así que parte de este reportaje está basado en lo que sonó ayer en Onda Merlín, también con nuestro compañero José Ramón, al que aquí desde aquí saludamos, y vamos a escuchar porque son voces de estudiantes, también hay alguna madre de alumnos, diferentes estudiantes que nos dicen básicamente por qué están en la manifestación y por qué consideran que tienen que luchar, ¿no? Fijamos de nuevo la voz en la calle y los sonidos de la calle suenan así. Vamos a volver a conectar en directo con la manifestación que se está realizando en estos momentos en Madrid y conectamos con nuestro compañero Miguel de Radio Almenara. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Ramón y compañeros y compañeras de Onda Merlín. Pues vamos por la calle Atocha. La verdad es que la manifestación está yendo bastante lenta, pero bueno, yo creo porque se está sumando también mucha gente que ha llegado un poco rezagada. Y no sé si os parece, compañeros, tengo un estudiante aquí, él es José, que nos va a contar también un poco cómo se está desarrollando esta jornada. Si os parece, os paso con él. Como quieras. Muy bien, Miguel. Dime. Bueno, pues hasta dentro de un rato. Te paso con José. De acuerdo. Hasta ahora. Perdón, se llama Alex, el que nos va a atender esta mañana. Un saludo, Alex. Hola, buenas. Hola, buenos días, Alex. Estás en los micrófonos de OMC Radio. No sé si me recoges bien, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Vale, Alex, ¿tú eres estudiante? Sí. ¿Qué estás cursando en estos momentos? Es magisterio. Vale, ¿y por qué estás por qué estás ahora en la calle manifestándote? Bueno, pues me estoy manifestando en primer lugar porque nos han puesto, con las nuevas reformas, unas matrículas universitarias que lo que pretenden es echarnos a los hijos y a las hijas de los trabajadores de la universidad pública. Mis padres han currado toda su vida para intentar que yo llegara a la universidad y ahora pues con todos los recortes y con estas tasas universitarias pues me quieren echar de ella. Y también sumándome, bueno, pues a las protestas contra la LOMCE, que lo que pretende es sobre todo pues eso, que los trabajadores no tengamos acceso a una formación digna, usamos mano de obra barata y sin embargo pues que aquellos alumnos de la educación privada concertada tengan todos los recursos. En definitiva, estoy aquí en la calle luchando por tener las mismas oportunidades que el hijo de Botín o que el hijo del dueño de Mercadona. ¿Qué valoración le das tú a la nueva reforma que se plantea desde el gobierno del PP entonces? ¿Cómo la definirías? Bueno, pues sobre todo la definiría como insolidaria, como causante de desigualdad, como promulgadora de un modelo dual de sociedad en el que unos tienen muchos recursos educativos y otros muy pocos. En definitiva, al servicio de los que han causado esta crisis, al servicio de la Iglesia, al servicio de la banca y al servicio de los grandes empresarios. Si hay una palabra para describir la LOMCE, es desigualdad. Alex, se da la circunstancia que en estos momentos de recortes, privatizaciones, medidas anticrisis, entre comillas, salen a la luz diversos casos de corrupción. Tú como ciudadano, ¿cómo te sientes en estos momentos? Bueno, pues yo me siento engañado miserablemente, sobre todo porque mientras unos presuntamente, hay que decir ahora presuntamente, porque si no, en fin, pero mientras unos presuntamente tienen millones y miles de millones en cuentas suizas, pues otros tenemos que trabajar los fines de semana por 400 euros para intentar poder seguir en la universidad. Esa es la fotografía de la sociedad de hoy. Ahora, unos con tanto y otros con tampoco. Alex, te dejamos los micrófonos de OMC Radio abiertos para que te dirijas directamente al gobierno del Partido Popular, que es el que en estos momentos está en el poder, y bueno, pues les digas lo que quieras. Bueno, pues a mí me gustaría pedirles en primer lugar que miren a la calle, que escuchen a la calle y que vean que estamos pasándolo mal, que estamos pasándolo mal por culpa de muchos de ellos, y que bueno, pues que gobiernen para facilitar a los ciudadanos y a las ciudadanas un futuro, para facilitarnos dignidad. Y que, bueno, pues al Partido Popular en concreto le diría que se defina. Partido político no puede ser una mafia, o mafia o partido político. Pues, ¿algo más que quieras comentar? Pues que la calle está abierta para todos, que cuantos más seamos, más voces seamos, mucho mejor. Pues escuchábamos a Alex, estudiante de magisterio, en los micrófonos de OMC Radio. ¿Nos pasas con Miguel, por favor? Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo estás viviendo tú el ambiente de la manifestación? Dibújanos un poco lo que está ocurriendo a tu alrededor, por favor. Pues bueno, como decíamos, estamos avanzando bastante lentamente por la calle Atocha. Ahora mismo pues ni siquiera hemos llegado a la altura de la Plaza Antón Martín. La verdad es que el ambiente, pues como comentaba Alex, pues el ambiente es un ambiente de indignación absoluta. La verdad es que los gritos pues están pidiendo todo el rato la dimisión del gobierno, la dimisión del presidente del gobierno, mejor dicho, y la dimisión del ministro de Educación también. Y bueno, yo creo que noto a la gente con rabia, cansada también por otro lado, pero también con ganas de seguir, ¿no? Es una mezcla de sentimientos en este sentido, porque son muchas convocatorias con diferentes temas y la gente se siente un poco cansada de tanta legislación que les perjudica, ¿no? Aún así yo creo que hay bastante representación, quizás podría haber un poco más, pero bueno, la verdad es que desde luego pues no te sabría calcular cuánta gente, porque yo con esto, pero ahora mismo la manifestación está bastante ambientada, gritos ahora del que no vote del Partido Popular, y bueno, pues muchas pancartas, representación del sindicato de estudiantes en cabecera. Pues, Miguel, ¿nos puedes acercar el móvil para escuchar esa voz que estamos oyendo, por favor? Eso es. No sé si ahí escuchabais, esto no se apaña caña, si esto no se arregla, guerra, no sé lo que estaban cantando ahora, no sé si haya podido apreciar, porque intento separarme un poquito también para ver si me podéis escuchar, sí. Entonces me voy acercando un poco más. No nos mires, únete, también clásico. Y bueno, no sé si queréis que os cuente alguna cosilla más. Ya os digo, esto ha empezado un poco lento y aún no vamos por Antón Martín. El destino final de la manifestación, ¿dónde es? Sol. Vale, sí. ¿Sabes si se va a leer algún manifiesto? Pues ahora mismo ahí me pillas, pero bueno, puedo preguntarlo. Vale. Y os lo comento luego. En cualquier caso, si te parece y te animas, pues nos llamas un poquito más avanzada la manifestación y hacemos otra conexión con más gente de la calle que está en estos momentos manifestándose. Como veáis vosotros, por aquí estaré un ratito. Venga, pues esperamos, te llamamos un poquito más adelante y volvemos a abrir los micrófonos para algún otro estudiante que quiera exponer y expresar su reivindicación en estos momentos. Perfecto, José Ramón. Miguel, un saludo. Compañero de Radio Almenara, muchas gracias por llamarnos. A vosotros y nosotros. Hasta luego. Pues no sabemos si en Madrid la cosa está tranquila, serena y sosegada. Vamos a escuchar conexión telefónica con Madrid. ¿Hola? ¿Miguel? ¿Hola? Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo están las cosas por Madrid? Por pues ejemplo, Madrid. Seguimos avanzando, estamos lentos, como ya decía, por la Plaza Antón Martín. Hay que destacar que están hablando por el micro que llevan en cabecera de la manifestación con bastantes representantes de distintos colectivos. Acabamos de escuchar incluso a un trabajador de la empresa principal de transportes, de la AMT, que, digamos, en representación de los trabajadores públicos daba su apoyo a esta manifestación de estudiantes, incluso decía que sois que son un ejemplo para todos los trabajadores públicos. También hemos podido escuchar a distintas asambleas, distintos colectivos de distintas facultades, entre ellos sus comunicados. He podido hablar también con algún padre, alguna madre, que está también en representación, por ejemplo, de la FAPA. Y nada, muchos gritos de dimisión. Se ha escuchado, por ejemplo, que muchas veces que el ministro José Ignacio Oller pues no tiene la autoridad moral para seguir como ministro. Y no sé si os parece, porque me habéis quedado aquí, que aunque parezca mentira, pues algunos estudiantes, aunque están muy preparados, les da un poco de corte los micros, bueno, y se me han escapado dos o tres personas que tenía normal, por aquí, así que... Sí, es normal. Si me dais un poquito de margen. Sí, tranquilo. Si tú busca a alguien que quiera hablar delante de los micrófonos de las radios libres y comunitarias de Madrid. No te preocupes. Pues ahí está Miguel analizando un poco la situación en el centro de Madrid. Nos estaba contando las últimas novedades y de ahí de fondo pues estamos escuchando el sonido de la calle, la gente que está en estos momentos manifestándose y protestando por la nueva reforma educativa que se plantea desde el gobierno del Partido Popular por las medidas anticrisis, entre comillas, y los recortes que se están realizando desde hace ya muchos años. No solamente desde este último año de gobierno del PP, sino también del anterior gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ver, segundo, aquí hay un grupo que tengo que está como con las caras pintadas, creo que han hecho una performance. Está muy bien. Hola, muy buenas. Mira, estamos en directo de una cobertura que estamos haciendo la Radio Libre y Comunitaria de Madrid. No sé si os importa explicarnos un poquito por qué estáis aquí y aparte también si nos explicas un poco la acción o por qué vais a estar explicados así. Sí, pues... A ver, tiene que ser por teléfono, te lo paso. Te paso a José Ramón, a un estudiante que te quiere comentar. Vamos a ello. Buenas. Juanma, mira, estás hablando para los micrófonos de OMC Radio y de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Bienvenido. ¿Por qué estás en estos momentos en la calle manifestándote? Bueno, pues estamos todos, yo creo, luchando por lo mismo, ¿no? Porque se haga un poco de justicia, por las injusticias que se están cometiendo con la educación, los recortes. Todos estamos unidos. Nosotros, por ejemplo, somos del Bachillerato de Artes Escénicas, pero yo creo que esto, bueno, estamos todos en el mismo barco y bueno, pues para quejarnos, para luchar, para lo que llevamos haciendo todos estos meses, y yo creo que al final se acabará consiguiendo algo, ¿no? Bueno, estos recortes y estas medidas a la educación pública afectan a todas las áreas, ámbitos y materias, ¿no? Entonces, como decías tú, estáis todos en el mismo barco. ¿Qué es lo que más te preocupa en estos momentos de la nueva reforma educativa que se plantea en el gobierno, que se plantea aprobar? Bueno, pues sobre todo el tema de que para estudiar tengamos que pagar, ¿no? Hay mucha gente que no se puede permitir pagar ciertas cuotas que están poniendo y bueno, pues yo creo que todos tenemos el derecho a estudiar. Hay gente muy inteligente, gente que ha sacado carrerones, gente que vale mucho, que tiene mucho que dar y que lo ha podido estudiar gracias a las becas que le ha ofrecido el ministerio y si fuese por su propia mano, sus padres o su familia no le pudieran haber apoyado y seguramente no hubiese podido sacarlo adelante. Eso es muy preocupante, ¿no? Que una persona que tenga tanto que dar como muchas otras no pueda hacerlo porque no tiene dinero, pues vamos, me parece una pena, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que qué opinas en relación a la siguiente pregunta? Tú estás en la calle, estás manifestándote como un montón de gente, hay recortes en la educación y estamos viendo día a día en los medios de comunicación los casos de corrupción que están emergiendo. ¿Cómo te sientes como ciudadano y como estudiante en estos momentos? Bueno, pues todos indignadísimos, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que no sabemos, aparte de lo que nos dicen, y creo que algunas están saliendo a la luz, pero vamos, yo creo que esto todo está controlado, tanto muchos de los medios, muchas de las cosas que dicen, yo creo que el gobierno tiene todo controlado y creo que hay mucha más corrupción de la que se dice, y bueno, pues imagínate, todo es indignadísimo, vaya, yo... No me creo casi nada de lo que dicen. Juanma, ¿qué mensaje le darías al gobierno tú aquí, desde un medio de comunicación local, libre y comunitario? Pues yo ahora mismo, la verdad, desde mi área, que es el arte, les diría que también valemos para algo y que yo creo que la gente no podría vivir sin arte, que vale que a lo mejor no ofrecería tanto dinero ni puede dar tanto negocio como podría dar cosas relacionadas con las multinacionales, los empresarios o los grandes bancos, pero creo que a todos nos gusta escuchar una buena canción, ver una buena obra de teatro o irse a un museo y ver un cuadro que merezca la pena. Y creo que vale mucho más de lo que creen y pediría que se mostrase un poco más de apoyo al arte, porque creo que no hay derecho a que solo puedan estudiar los que quieran ser abogados o los que quieran ser empresarios. Creo que el arte tiene mucho que ofrecernos y creo que deberían darnos algo más de lo que nos dan, porque desde luego en nuestras clases no tenemos ni profesores cualificados y tenemos tantas facilidades como tienen otros. Así que ese sería mi mensaje, ¿no? Que no se apartase al arte como se está haciendo, que es muy importante. Muy bien, muchas gracias, Juanma. Estamos en contra de los recortes en educación y de cómo, de qué forma lo están haciendo, que están recortando lo que ellos quieren. O sea, si fuera porque se necesita de verdad, pero es que está claro que están recortando donde a ellos les viene bien. Y lo están aprovechando para introducir su ideología en la educación. ¿Qué pensáis cuando desde el gobierno, desde el ministerio, se dice que los estudiantes lo que tienen que hacer es solo estudiar y no dedicarse a manifestarse ni a luchar por esto? Que nos quieren manipular y que quieren que hagamos lo que ellos quieren, que estudiemos lo que ellos quieren y que no pensemos por nosotros mismos. Pues nuestra federación no puede por menos que estar con nuestros hijos e hijas, porque está jugándose su futuro. En estos momentos, aprovechándose de la crisis, se está haciendo un auténtico negocio con la educación. Se está privatizando hasta unos niveles a los que no habíamos llegado en todo el periodo democrático. Se están recortando las becas hasta límites insospechados, quitando las becas de transporte individualizado, de comedor, de libros, pero mientras tanto sigue habiendo dinero para pagar desde la misma Consejería de Educación 800.000 euros al Arzobispado de Madrid. No sabemos para qué, pero ahí están. ¿Qué esperáis de todas estas movilizaciones? ¿Qué esperanzas tenéis? Las movilizaciones, aunque solamente tengan la finalidad de publicitar, de tener una finalidad pedagógica, de hacer que la gente se siente, recapacite, ya con eso sería suficiente. Pero más allá de eso, creemos que incluso bases del Partido Popular se estarán planteando hasta dónde está llegando su propio partido para tener un día sí y otro día también en la calle a la gente. Que las cosas ahora mismo han llegado a un punto de no retorno. Las reformas que estamos sufriendo tanto estudiantes como obreros han llegado a un punto máximo de desquiciamiento para la clase obrera, para la clase estudiante, y tenemos todo nuestro derecho a salir aquí y reivindicar una educación pública. Y o sea, creo que básicamente al final es nuestra obligación como estudiantes el tener que luchar por nuestros derechos, que a nuestros padres y a nuestros abuelos les había costado incluso la vida y que ahora los están quitando. Y al final, pues, si no luchamos por ellos, creo que nadie más va a luchar por nosotros. ¿Qué opináis de toda esta especie de desprestigio que hay desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, de los estudiantes, ¿no? Que parece que se llama un poco a que estudien y trabajen y no salir a las calles. Que al final es parte de su estrategia de convertirnos en rebaño, ¿no? En no querer que seamos vivos y que estemos pendientes de nuestro futuro. Entonces, precisamente contra eso es contra lo que luchamos, contra ese dogmatismo y ese adoctrinamiento de las personas. El Partido Popular es el reflejo más claro de la podredumbre del sistema capitalista. ¿Por qué si los trabajadores construimos las casas tiene que haber trabajadores sin vivienda? ¿Por qué los trabajadores si elaboramos la comida tiene que haber gente pasando hambre? ¿Por qué si con el dinero de nuestros padres y abuelos durante 35 años se ha construido la sanidad pública, ahora se quiere privatizar? En definitiva, si la riqueza la generamos los trabajadores, ¿por qué sois una pandilla de elegidos los que tenéis que decidir los destinos de la sociedad? El problema es el capitalismo y el PP es el mejor representante del sistema capitalista. Por lo tanto, sí, hay que acabar con el PP, pero hay que acabar con este sistema injusto. Se ha tirado de maniz a la calle y desde la fase de transición no había tanto mambo universitario. Ya te digo, guapas, ¿dónde está encontrado la ley que escupe el gobierno y que quieren que se traguen los estudiantes? Somos estudiantes de esta universidad, universidad de las calles del mundo. Estamos haciendo son escombros de la gran ciudad y en el recreo no jugamos al fútbol. Sabemos que un día esto cambiará. Cojamos el timón y marquemos un rumbo. Somos la alternativa en este mundo tan impopular. Tenemos las respuestas con nosotros no podrán. Somos la alternativa en este mundo tan impopular. Tenemos las respuestas con nosotros no podrán. Tenemos la herencia de la corrupción. Da igual el país, su bandera y región. Nos ha hundido en el caos. Somos la alternativa a este mundo a cambiar. La vieja escuela y su antigua bandera siguen controlando y te quieren manejar. Seguiremos luchando y también festejando. Se les echa encima su hora final. Somos la alternativa en este mundo tan impopular. Tenemos las respuestas, con nosotros no podrán. Somos la alternativa en este mundo tan hipócrita. Tenemos las respuestas, con nosotros no podrán. Y al gobierno decir que la gente no sabe ni por qué protesta y a mandar a los de las porras a machacar a los de los polígrafos. No les interesa que piensen por ti mismo, que sepan las prendas, que piensen por ti mismo, que piensen por ti misma. Somos la alternativa en este mundo. Somos la alternativa en este mundo tan hipócrita. Tenemos las respuestas, con nosotros no podrán. Educación para la ciudadanía. Buenas noches, radio oyentes. Estamos otra semana más en Educación para la ciudadanía. Y hoy pues traigo una clase magistral de sabiduría popular. Y bueno, pues vamos a hablar del mito de, bueno, mejor que mito, leyenda de la espada de Damocles. Sobre todo para explicar ¿qué queremos decir o a qué hacemos alusión cuando acuñamos este término en una frase? ¿Qué maestrillo estás hecho? Pero bueno, imagino que aquí los que estamos en la mesa pues saben lo que quiere decir, pero igual... Pues, tenemos la espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Sobre la mesa aquí. La tenemos nosotros, la deberían tener otros. No, fuera de micrófonos, a mí me ha preguntado Aitor si conocía el mito, le he dicho que sí, me ha hecho cultura. Así que si no lo conocen, pues les está llamando incultos, pero de micrófono. Bueno, ustedes pueden malinterpretar mis palabras como quieran. Yo no lo conozco. Que no, que Aitor es muy noble. vamos, de la nobleza y de la estirpe castellana. A ver, el origen y la historia de la leyenda. Pues bueno, hay dos vertientes. Una dice que proviene de la mitología griega, aunque bueno, pues la otra dice que fue a través de generación tras generación y oralmente cuando pues se convirtió en leyenda popular, ¿no? En su origen fue utilizado en primer lugar en por Timeo y Tauro Menio, Descanse en paz, y que a su vez pues le dio lo recogió de este señor Diodoro Sículo. ¿Cómo se llama el otro? Tauro Menio. Sí, Timeo. Timeo de Tauro Menio. Es que hay nombre muy gracioso. Y el otro es Sículo. Diodoro Sículo. Sículo. Y luego pues a su vez humor inteligente en el mentidero. Lo recogió Cicerón y también el poeta Horacio, por ejemplo. Y así, pues progresivamente fue insertándose esta anécdota moral en la cultura popular. Y bueno, pues tenemos otros ejemplos. De hecho, tengo uno reservado para Sergio. Anda. Que es una referencia muy semiótica en la cultura popular moderna, por llamarla de alguna manera. Ya me ha metido en un lío. Y nos preguntaremos, ¿pero quién es Damocles? Damocles. Le he puesto un acento donde Damocles. Manera. Es que en algunos lados tengo la chuleta, en algunos lados tengo acento en Damocles y en otros no. Y no sé si es decir, en algunos lados es Damocles y en otros es que no Damocles. Entiendes tu letra. Oye, tío, tienes madera de presidente. Bueno, pues, Damocles era un cortesano, él, muy adulador en la corte de Dionisio II. Eso lo ha sacado de Wikipedia, por lo menos. Hombre, es que Wikipedia es la fuente de sabiduría de este mundo. Y que también era conocido, que esto no viene en Wikipedia, esto lo he constatado en otras webs. En bibliotecas, moviéndote. En la enciclopedia Encarta. Este tirano en Siracusa, Dionisio II, también era conocido como Dionisio el Viejo, así que a partir de ahora le llamaremos el Viejo. Damocles siempre estaba con el tema de que el viejo, pues que era muy afortunado por tener tanta pasta, tanto poder y tal. Entonces el viejo, pues un día le cogió y le dijo, ¿sí? Vamos a hacer un trato. Vamos a intercambiarnos los roles por un día, si te parece. Entonces Damocles dijo, hostia, de puta madre, voy a vivir como un rey un día. Pues cuando estaba ahí en la corte, pues él ahí con la bacanal, tal, un festín, banquete, tal. Estaba poniéndose como el Kiko, este Damocles, hasta que se da cuenta, mira hacia arriba, ¿no? Y ve que pendía una afilada espada de un pelo de crin de caballo. Ahí... En ese momento... Un momento. La espada colgaba de un pelo. De crin de caballo. Ah, yo pensaba que era así de fina. No, sí. Claro, la leyenda hace referencia a que estaba a punto... Que se podía, ¿no?, caer en cualquier gato momento. De Rödinger. Cultura. Ahí. Ya tenían aquí el gato de Rödinger. Era la... Y ahí es cuando, entonces, pues Damocles se da cuenta del mal... Le da muy mal rollo el tema... Y se le quitan las ganas y le dice al viejo que, bueno, pues qué pasa de este asunto y tal. Que lo mío para mi saco. Corte, claro. Esta historia apesta mazo. Seguro que no fue una campaña publicitaria creada por los productores de pelo de caballo de Grecia. De crin. Hombre, creo que faltan documentos para asegurar eso, pero igual en Wikipedia hay algo. Entonces, bueno, la referencia, que también hay muy semiótica, antes de llegar a la conclusión y lo que quiero llegar... y el objetivo de esta sección de hoy, es la referencia semiótica para Sergio que traía, que según Wikipedia, en Power Rangers, Zeo, que he creído entender entonces que era la espada de Damocles en este momento, fue utilizada por el rey Mondo para aumentar su poder e intentar vencer él mismo a los Rangers. Pero estos lo destruyen con el Super Zeo Megazord. Imagínate. O sea, quiere decir que se repite el mismo gema de cualquier otro capítulo, al fin y al cabo. Sí, se pero, hace gigante, pero es que llaman a los Megazord, no entiendo le dan dos quejas. No entiendo en ningún momento por qué hay referencia de la espada Damocles en este capítulo de Power Rangers, tío. Los Power Rangers eran como la Encarta viva. Había un montón de referencias culturales, hombre, se aprendía un montón de los Power Rangers. Sí, la espada de Damocles, me acuerdo yo. Bueno, no sé. El rey Mondo, terrible. Duró un capítulo. Bueno, yo saco otra conclusión y bueno, es la conclusión que hay cuando utilizamos este término de la espada de Damocles en una frase y es que decimos que espada de Damocles cuando queremos aludir al peligro, ¿no?, que tienen aquellos que ostentan un gran poder y que pueden perderlo de golpe, ¿no? Y creo que eso es lo que deberíamos hacer. Porque en este país hay gente que tiene mucho, mucho, mucho poder. Hay gente de la clase política, grandes empresarios, que se ponen hasta las trancas. Viven como reyes y no sienten ningún miedo porque no tienen una espada de Damocles que pueda que pueda darles un toque de atención. Y yo creo que eso, la ciudadanía, en Educación para la Ciudadanía, es lo que tiene que sacar de esta sección de hoy, y es que tenemos que hacer que tengan tanto miedo para que se les quiten las ganas de ponerse como el Kiko. Comprar espadas, amigos. Y si queréis aportar algo más, porque ya sabéis que esta es una sección muy participativa, aunque a veces no deje hablar a nadie. Yo he escuchado decir a Elena Valenciano que el caso Bárcenas, de hecho, es lo he la visto hoy de Damocles. Sí, de sí, lo he visto hoy y me han dado ganas de vomitar, porque ya tenía pensado hablar de esto y parece que nos espían o nos siguen. O es Cobra Tai, o vete tú a saber. Siempre copian al mentidero. Pues yo quiero contestar. Como carne cruda, que no para de copiarnos. Que yo creo que se ajusta mucho más a la realidad que nos circunda, sobre todo políticamente. Aquí el más tonto te hace un reloj, ¿sabes? Hasta el más tonto hace relojes, que esto, se dice eso, eso es en lo mi que tierra. Pasa realmente. Yo en mi trabajo el más tonto es el que más cura. En el mío, vamos, al menos. Pues hasta ese te hace relojes. Seguro. Bueno, así que bueno, solamente si quiere Miguelón, porque no vosotros oyentes, pues seguimos con el mentidero. Pues quiero. Pues vamos adelante. Bienvenidos a La Semiótica es Divertida, una semana más, la parte importante del programa, lo de antes son chorradas, y ahora viene lo divertido, ¿no? Pues lo que hacéis en vuestro tiempo de ocio, porque ya, bueno, la verdad es que todo es muy extraño, no sé, habéis visto últimamente los medios de comunicación, es como... Hombre, si nos han escuchado antes, ¿o es que tenemos gente que solo escucha La Semiótica? Seguro que sí. Eso seguro. Yo creo que sí. ¿Y ya? Ah, yo vengo por hombre, eso. Hombre, incluso creo que tienes ahora muchos oyentes potenciales que están esperando que entre Radio Rajín y escuchan el final de Metiero, así... Es verdad, y te escuchan a ti. Claro, queridos oyentes de Radio Rajín, os quiero. Tiene un montón de rappers ahora mismo de oyentes el mentidero. Ponemos un... Pues sí, hoy vamos a hablar de raperos. Un hijo para acabar, venga. Sí, hoy vamos a hablar de raperos, precisamente. Venga, joder, la poca audiencia que estaba captando la va a perder en cero. Bueno, que tengo semiotipaje, tengo cosillas que he visto. He visto un vídeo que está circulando que se ve que Rajoy... Pero entonces, ¿hay semiótica? Sí, claro. ¿Pero por qué? Estamos en ello. Es verdad, porque hay semiótica si estabas en huelga. Es verdad. ¿Estabas en huelga? No estabas en huelga. Ah, que estabas en huelga. Yo, sí. Es que eso no me había enterado. Ah, muy bien. Marta acaba de reconocer en directo que no ha escuchado por lo menos los últimos cuatro programas. Eso es. ¿Cuatro o toda la temporada? De 2013. Porque cada vez que viene Marta y esta discusión, no escuchas el programa. Ya lo sabemos, asúmelo, Miguel. Bueno, el caso es que sí, que llevo toda la temporada pidiendo que me manden una peli de Garci que se llama Lojón Madrid Day, no sé qué, y me lo han mandado. Los oyentes por fin han respondido al feedback, ¿no? Normal, y han dicho, venga, vamos a mandárselo. Y bueno, pues voy a decir su nombre. Es el señor Diego Hot, ahora se llama Diego Hot, creo. Antes se llamaba Diego J, también es conocido por el nombre de Bubu. ¿Eh? O también. ¿Como el del oso Yogi? Bubu, es que es ese. Ah, vale. No, ese. No es Diego Hot, es Diego Jot, que es mucho más deutsch. Diego Jot. Sí. Diego Jot. Que está ahí en tierras alemanas, que le mandamos un saludo y gracias por mandarnos por fin. Y le mandaremos una camiseta color kaki de una mujer, camiseta, ¿no? De la talla S de tirantes, color kaki o caca, de Radio Almenara, tiene adjudicada este señor Bubu. Hombre, señor Bubu. En los Parade en Berlín va a petarlo con una camiseta así, ¿sabes cómo te digo? Madre mía. De Radio Almenara. Y por cierto, que también Bubu es la misma persona que durante el programa nos ha enviado también un apunte sobre Aguirre que quería que le diera Cristian, pero no lo podemos ver porque, ya sabes, en el mentidero nosotros comprobamos las cosas antes de sacarlas, no somos el país. Así que ya la hablaremos la semana que viene sobre ese tema. Y bueno, empezamos con la semiótica, las semiotiperlas, que he visto cosas que lo vais a flipar. Por ejemplo, lo de Rajoy, que cada vez que miente, guiña un ojo. Ah, sí. Eso lo vi en el intermedio, puede ser, ¿no? Sí, no sé dónde lo he visto, pero es bastante alucinante porque... Dice mentiras evidentes y se ve el guiño claramente. ¿No habéis visto ese vídeo? Sí, sí. No. Yo sí lo he visto. Es verdad que el vídeo que he visto yo, por lo menos, solo hay tres ejemplos. Sí, hay tres ejemplos, pero yo ya sabes que es un tic muy fuerte. De lo que hablas, nunca he visto nada. O sea, pero habéis visto cuando dice la verdad y si igual tiene el tic claro, nervioso. ¿Habéis hecho alguna clase de prueba de doble ciego? Claro. ¿O yo esto no. Es simplemente es un una video. Comprobación empírica de que el tipo dice cosas sospechosas de ser falsas y guiña un ojo? No, eso es un vídeo que eso he visto. Eso es un vídeo de YouTube. Como yo lo cuento, claro. No tiene más. Como el país. Yo no he hecho ninguna investigación, nada. Que voy a investigar qué claro. Voy a hacer yo. Claro. Para ser como el país no debería ser ni Rajoy. Venga, dale candela. Bueno, dale y candela. Luego otra noticia que también podemos soltar aquí, que a Cristian le gusta mucho también este tipo de noticias, es que Star Wars ya va a sacar pelis. Pero 19, tengo entendido. Además de una trilogía spin-offs con cada personaje, desde las aventuras de Boba Fett hasta ese tipo que tiene dos caras en la última invasión. Sí, tío, a lo mejor hacen, yo qué sé, la historia del tío ese del bar que le cortan el brazo en la primera. Bueno, o en la cuarta. Sí. O del Capitán Neruria, ¿te imaginas? ¡It's a trap! Y es lo único que dice en toda su película. Bueno, pero lo va a hacer Disney, que sí, que seguramente será una puta mierda. Y bueno... Oye. Que a ver, Lucas ya puso el listón muy alto con el planeta de los Ewoks 1 y 2. Quiero decir, Disney lo tiene que hacer realmente duro para superar eso. El planeta de los Ewoks, bajárosla, yo no la he visto. A lo mejor tiene que ser de esta sección alguna vez, ¿eh? Bueno, he visto unos programas que también os vengo a comentar que cada vez es todo más falso. Vivimos en un mundo muy falso. Y he visto un par de programas que se han vuelto cada vez más falsos. Ahondan en la falsedad mundial, ¿no? Sí, ahondan en la falsedad. Es todo hipocresía, ¿no? No me puedo creer nada. Y bueno, pues vi el otro día Hermano Mayor. ¿Has visto ese programa? Sí, pero lo hemos comentado aquí. Sí, alguna vez lo hemos comentado, yo creo. En temporadas anteriores del mentidero. Sí, hace mucho ya. Bueno, pues ese programa que tiene pretensiones de curar a la gente o de educar a unos chavales que están ya fuera de sí, ¿no? Que la verdad cada vez eran peores, ¿no? Eran personas que no se podía tratar con ellas, era imposible. Y bueno, pues me lo vi y era un rapero de 21 años que vivía con su madre y cada vez que hablaban acababa rompiendo la puerta un poquito. Su puerta estaba hecha astillas casi. y era todo muy guión, ¿no? Porque no era posible, era imposible que se dieran esas situaciones. Insultaba a la madre, bueno, no sé, mucho peor que las anteriores temporadas. Bueno, perdonadme, que me estoy trabando. Y bueno, pues lo estaba viendo y flipo porque llega un momento en que pone a la madre, el waterpolista este que era un drogado. ¿Cómo se llama? ¿Alguno lo sabe? Sí. ¿Jesús Royán? Ah, no, ese es... Bueno, uno de ellos, ¿sabes? Es evidente que es un deporte... ¿Humor oscuro, casi negro? Es un deporte de riesgo, ¿no? Las querellas a El Mentidero Almenara @ ¿Cómo se va a querellar si está muerto? Bueno, a lo mejor tiene familiares. Significará que nos oye alguien. Sí, bueno, si nos querellan, es que nos oye alguien. Si quieres, lo matizo con más chistes sobre Marco Pantani, ¿sabes? A ver. Hombre, yo creo que allí ya no nos escuchan ni... Nos estamos desviando de la semiótica divertida. Cristian está que se sale. Bueno, les pone enfrente y le pone al chaval... ¿Creéis que Armstrong irá detrás? Nos estamos desviando de la semiótica divertida. A lo mejor alguna cae. Bueno, pues... Pues pone enfrente a la madre y al hijo, que se llevan como el culo, que lo que tenían que hacer es simplemente separarse y vivir separados, y le pone con una pared de ladrillos. Evidentemente, el chaval va a acabar tirándolas, porque hemos visto en todo el programa que ha estado golpeando la puerta. Y sí, y les pone a tirar ladrillos mientras se dicen cosas. Y ya al final, pues hacen unas acusaciones, bueno, la pone... es increíble. Y es mazo de gracioso, porque el chaval es un mindundi, pero pone violento a toda la familia. Y bueno, teníais que ver al hermano mayor este, que es un moralista. Yo lo único que quiero decir es que no creo que se solucionen así los problemas, ¿no? En televisión sí. Que sí, que se va a televisión y llega el waterpolista, que por cierto, llega ahí a un parque que está con sus amigos y el tío está rapeando y rapea fatal y habla todo el rato. En las letras solo habla de su madre. Yo no sé si eso es muy guay en el mundo del rap, pero está todo el rato, mi madre es imbécil. Y, pobre mujer. Claro, y son muy malas las letras. Y no sé, por favor, que alguien contrate mejores guionistas para Hermano Mayor, porque... Eso creo que ya lo hizo Eminem, ¿no? Lo de la madre y tal. Yo estaba pensando en eso también. A lo mejor es un estilo, ¿no? Hacer canciones de rap todo el rato es de un tu madre. Eminem, o sea, el Hermano Mayor, ¿qué tiene que hacer con el Eminem o Eminem? Nada, le da simplemente le da ladrillos para tirarlos y ya está. Sí, y luego va por el barrio y le borra, porque el chaval también, pues pero evidentemente taquea y pinta en la pared, ¿no? El chaval. Y bueno, el hermano mayor, por joder, porque en realidad su terapia es voy a joderte un poquito y ya está. Empieza a borrarle, lleva a unos scouts, a dos chavales scouts. Mira, estos son scouts, estos saben lo que es la vida. ¿Sabes lo que son los verdaderos valores? Y les hace borrar a los scouts, que les tiene ahí como esclavos. Son como su pequeño ejército de waterpolista. Son dos, pero bueno, ya crecerá. Y están todo el rato borrando. Y el tío, ¡que no me borre eso! Van con uniformes al barrio del otro a quitarle las pintadas. Sí, sí, sí. Van con colores de guerra. Sí, sí, sí. Al barrio del otro a quitarle las pintadas. Y eso es lo que nos está enseñando ese tío en el programa. No, no, y delante de él humillándole y diciéndole, ¿qué vas a hacer en la vida, eh? ¿Sabes que esto es ilegal, no? Y dice, sí, pero para mí no lo es, no sé qué. Así, la verdad es que es muy malo guión. Y dice, ¿vas a seguir haciendo cosas ilegales o vas a tomarte la vida en serio? Y le empieza a decir una de las scouts, que ya tienes 21 años. Y yo digo, pero tú tienes más y estás limpiándole... El taqueo ahí. ¿Qué haces limpiando el taqueo? Y dice, yo vivo muy tranquila, me voy a casa tranquila, le dice la scout. Y tú no, seguro. Y el otro, me da igual. No sé, una terapia peligrosa. Pero que le encara con el scout. ¿Sabéis que así empezó la guerra civil en El Salvador entre la M-18 y la M-13? No lo sabíamos. Fue una cosa así. Igual alguna oyente lo sabe. No sé, entran en... En el barrio del otro, le quitan las pintadas, van con uniforme de guerra. Tenemos oyentes en el Hombre, yo no le daría tanta épica, es un mindundi y ya está. Ya. Porque había cámaras delante. Y bueno, yo no aguanté mucho más, así que no sé si el chaval se reintegra o no. Y ya está, por mí he terminado. Ya, ¿puedo hacer una breve que vienen los raperos. De The Newsroom. Porque sé que Sergio la quería ver y yo sí que la he visto y... Pero a la semiótica venimos a denigrar los productos de los ya, programas. Ya, pues a eso vengo. Ah, ¿vienes a denigrar The Newsroom? Sí. Venga, vale. Porque yo solo he visto la quieres uno, ver. Solo y visto es como, denigra ver, rápido que nos tenemos que ir, ¿eh? Es una serie. Y ya está, el único objetivo de esta serie es entretener. No pretende ser una buena serie. No, que no nos engañen con que tenga discursos largos y digan palabras largas y que salen del diccionario de sinónimos. O sea, no. Dicen palabras largas. Es una y puta eso es... comedia romántica de serie con valores morales positivos y defendiendo un periodismo que no existe. Así que no nos vendan la moto. Y presentando un papel republicano incluso digno y... Bueno, en fin, da igual. Ya está, eso es lo que pienso un poco de entonces la es como el ala oeste de la Casa Blanca, que es hace que no pensar visto a la gente que es inteligente solo porque hacen referencias históricas recientes. Igual, es que no la he visto, puede ser. Sí, probablemente. O sea, si es por eso, sí. Bueno, dicen palabras largas y eso es muy periodístico. Como poco periodístico es este programa. Nos vamos. Hasta la semana que viene, que venimos, lo adelantamos ya, en principio, si todo va bien. ¿Quién tenemos la entrevista? No, joder, pues no lo vamos que a adelantar. Haces eso, la cagamos. Va a ser venga programa de San Valentín. Sí, seguramente. Va a haber mucho, mucho amor. Mucho amor, sí. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Por favor. Nos vamos. Solo decirles que ya nos han escuchado. Ahora es demasiado tarde. Lo sentimos mucho. Esto es El Mentidero. Cuando la edad es tardía, cuando la edad es temprana, cuando hay fría mañana, cuando hay dura jornada, cuando no sale la llama, cuando das todo y no hay nada, cuando tú sueñas en cama, yo pego grandes patadas, preparar grandes portadas, mi peña tiene la gama, el tiempo llama a la fama, carreras siempre ganadas, las metas siempre logradas, no ando colgado por ramas, metido en todas las tramas, nunca te ahogas sin nada, mis cartas ya están echadas, la siembra ya cosechada, mi nombre está en tu fachada, vuestras camisas manchadas, centro de muchas miradas, centro de muchas putadas, tengo cubierta mi espalda.